¿No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado? Talento malgastado. Talento malgastado. Recuerda, no hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Ya puedes tener todo el talento del mundo, que si no haces lo que debes, no consigues nada. Está escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM en Radio Almaina, la radio libre de Granada. Malgastado es un programa musical. Estamos sonando todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana en repetición. En esta ocasión estamos reunidos también con otro activista cultural de la ciudad que ha venido a visitarnos. Ha sido un reencuentro especial. Esta música que suena por debajo la ha escogido él. Y ha traído un tracklist exquisito que vamos a ir haciendo sonar. Haremos sonar primero el primer track que has cogido y hablaremos con él a la vuelta. Talento malgastado. Talento malgastado. Estilo Ramadán, antisionista, Palestina libre, Arafat. Lo mío es black, operá, no verás un papel superfluo, banal. Se trata de crear y no copiar, copión de una copia, eres un grown man. Otro día menos que me queda, así que bla. Si no te sigo, la corriente es por belleza. Así que piensa que estás haciendo mal, manega. Es como cuando te descuidas y ya no hay cerveza. La realidad le supa poco y comenzó a rezar. Pero hay más preguntas que respuestas. Y la cabeza se me va más allá del planeta Tierra. Asuntos serios hay que llevarlos con ligereza, aunque la senda esté llena de hijos de perra. Suspendido en el espacio sideral. Soy estrella negra literal. Tú dedícate a copiar que se te da genial. Me limito a mediar entre lo falso y lo real. Señor Anderson, que es real. Aunque elijas la pastilla nunca lo sabrás. Doy conocimiento gratis y difícil de encontrar. Y tú, arrímate al sol que más calienta. Cuenta cuentos pa' triunfar. Camino me la das, colega, todo llega. Hablaste de más, pues te llegará el problema. Como el periodo cuando tienes ganas de meterla. Yo no estoy en venta, aunque venda mi trabajo por tela. No me llames fela si tu precio son monedas. Das para recibir y estás fuera. Si te pones bravo nos matamos cuando tú quieras sin problema. Doy sabor al juego como la canela. Recuerda el nombre, Bobby Nigeria. Talento malgastado. Talento malgastado. Estás escuchando Talento Malgastado en la 88.5 de la FM, en Radio Almaina, la radio libre de Granada. Nos puedes escuchar también en radioalmaina.org. Este track que ha sonado es un track del artista madrileño Ergo Pro, un track que se llama Peleo Style, y nos lo ha traído nuestro invitado de este capítulo, Di Regaliz. Bienvenido, Di Regaliz, a Radio Almaina y Talento Malgastado. ¿Qué pasa, Diego? Muchas gracias, tío, por invitarme. Ahí estamos. Yo te he presentado como un activista cultural, que lo eres, pero vamos a hablar un poco de... Bueno, de lo que nos ha traído aquí, de lo que nos ha unido y por qué nos conocemos. Si te quieres presentar y hablar un poco de lo que estuviste haciendo estos años con la música. Pues nada, yo básicamente me considero un digger. Es a lo que me dedico básicamente, a buscar sonidos, a buscar ese groove un poco, principalmente de la música negra, porque pues al final tanto yo como el colectivo al que yo pertenecía, que es un poco Reservoir Samples, pues venimos de la cultura del digging, de la cultura del hip hop, de la cultura del loop, de agarrar lo que no es tuyo y hacerlo tuyo, ¿no? Entonces, pues básicamente a eso me he dedicado yo, a pillar vinilos, a buscar samples. Hubo un tiempo en que estuve pinchando por ahí en bastantes sitios y demás. Ya esa parte la tengo un poco abandonada, pero en definitiva es eso. Ya es lo que yo me considero un digger y como tú has dicho, un poco un activista cultural de todo lo que viene siendo, pues eso, la cultura del hip hop y la cultura del digging. Y la música negra, ¿no? Que te gusta mucho. Exactamente, y la música negra. Has mencionado ahí Reservoir Samples, que es un blog que estuvo activo durante muchos años, hace una década. Aquí invitamos a Javi también, compañero tuyo de Reservoir Samples, y nos habló un poco, pero bueno, cuéntame un poco a qué os dedicabais y de qué iba ese blog, por qué no lo escuchara en el programa de Javi. Pues el blog fue una iniciativa liderada completamente por Javi. La verdad es que el 95% del blog fue Javi, los demás solo ayudábamos, y básicamente fue un intento de recopilar samples, sobre todo samples de rap en español, porque al final para el rap estadounidense pues hay otras fuentes con muchos más medios de los que nosotros teníamos. Y sí creo que conseguimos hacer una base de datos bastante potente de rap en español. No sé si existe otra a día Totalmente, de hoy. Totalmente, no. Yo no la conozco, desde luego. Y nada, y todo eso surge de la pasión de unos chavales que veníamos de, de llevar pocos años escuchando rap e interesándome mucho por el beatmaking, descubrir todo el tema del sampleo y eso volarnos la puta cabeza, ese arte de, pues eso, de agarrar algo que no es tuyo, robártelo y hacerlo tuyo. Claro, habla un poquito de cómo es ese proceso que ya hablamos en su día con Javi de Reservo Samples, o hemos hablado con DJ Toner de eso, ¿no? Pero para gente que escuche la radio, que tiene un público muy variado, da una definición un poco exacta de técnica de lo que es el sampling. Pues el sampling es un modo de composición musical que consiste en extraer un sample, es decir, una muestra de otra canción y modificarla o no hacerle arreglos o no, y en definitiva usarla para hacer una especie de collage musical y en definitiva creo que no solo es algo que trasciende más allá de la música, porque creo que hay una parte de reivindicación cultural en esa forma de hacer música, en esa forma, pues eso, es un reciclaje musical a fin de cuentas. Y pues eso, nosotros descubrimos que la edad dorada del rap vino de esa forma de componer música, pues como digo, nos voló la cabeza, la verdad, y así seguimos, pues casi 20 años después, aquí seguimos a día de hoy buscando samples. Sí, porque aunque el blog no esté, digamos, ya con actividad, aunque se mantenga en línea, en tu día a día sigues esa es tu afición, ¿no? El digging y buscar esos trocitos. Sí, completamente. Yo, pues la música que escucho es siempre música seleccionada desde esa perspectiva un poco del digging, del DJ del hip hop, de esa búsqueda de ese grupo, de ese groove, y esa búsqueda también de los posibles loops, ¿no? De cosas que agarrar, trocear y repetirlas hasta el infinito. Ole ahí. Y este track que has traído, que se llama PLO Style del GoPro, cuéntame un poco, dame un poco de info. Aquí hemos hablado ya en alguna ocasión de GoPro, también con Javi de Reservoir Samples, porque es un rapper que ha hecho mucho ruido estos años, ¿no? Y que ahí le mandamos sus props. Pero cuéntame un poco por qué este track. Pues a ver, Ergo Pro yo creo que a día de hoy es uno de los rappers más pegados que hay en la escena, la verdad. Completamente merecido, por otra parte. Este track es de la primera referencia oficial que saca, del Bone Fortuna, en 2018. El beat está hecho por Jesse Dao. Y bueno, para mí es uno de, si no es mi tema preferido del GoPro, es uno de mis temas preferidos, es un tema pues que le mete bastante duro, la verdad. Me gusta especialmente porque, primero porque tiene reminiscencias del Wu-Tang, luego aparte pues la forma en la que está compuesto pues es una forma muy jazzy, con el sample de guitarra del que ahora hablaremos, hay un sample de vibráfono también, las trompetas en delay. Es un poco, Jesse Dao se armó un poco así una mini banda de jazz para este tema y luego el Ergo le mete súper duro. Hay muchísimas referencias a la cultura, pues a la mítica East Coast de Nueva York, y luego encima de todo pues es un tema que viene muy bien para estos días, porque una de las barras de Ergo Pro dice: filosofía y disciplina, estilo Ramadán, antisionista, Palestina libre, Arafat. Ahí estamos todos con Palestina libre siempre. Sí, totalmente. ¿Y qué me puedes contar de Jesse Dao? Que seguro que tienes algún dato. Yo creo que es de Andalucía también y es otro de los productores que también ha hecho brillar al rap de los últimos años. Pues sí, es un beatmaker bastante interesante. La verdad, se empezó a sonar mucho a finales de los 2010 y es un beatmaker que le ha puesto banda sonora a esta especie de auge que vive el rap en España ahora mismo, y sobre todo este rap con un poco sonido vieja escuela de la búsqueda de las famosas barras, ¿no? Y demás. Jesse Dao ha conseguido recrear muy bien el sonido de los 90s de Nueva York, y este tema es un ejemplo perfecto. Las trompetas en delay, pocas marcas distintivas de un beat ahí que suenen más a Nueva York de los 90 que eso. Ajá. Ahí. ¿Y de dónde sale ese sample? Porque es de lo que estamos hablando, ¿no? De las muestras. Cuéntame un poquillo de cómo llegaste ahí a la muestra. Pues el sample sale de un tema de Grant Green. Grant Green es un guitarrista mítico del jazz. Es posiblemente pues uno de los guitarristas más famosos que existen en el género. Es un track que salió en su disco Visions de 1971. No solo es un disco excelente, sino que el artwork del disco además es absolutamente mítico. Aparece Grant Green en primer plano con gafas de sol con un fondo verde. La verdad, ahí se nota también el buen gusto que había a nivel visual en Blue Note, porque es un disco publicado por Blue Note. Y Grant Green, pues qué decir de él, tuvo una carrera bastante larga, publicó literalmente varias decenas de discos, tuvo un idilio bastante largo con Blue Note, que yo creo también que es un poco lo que marcó su sonido. Experimentó con varios subgéneros del jazz y pues en definitiva fue una leyenda. Y aquí el sample de que agarra Jesse Dao está literalmente en el primer segundo del track. Esta guitarra que se repite todo el rato en el beat de Jesse Dao está, pues es la primera, es el primer sonido de guitarra que se escucha en este track. Vamos a escuchar, si quieres, ese track de Grant Green y esos primeros segundos y apreciarlo, y seguimos hablando un poquito. Se ha notado precisamente esos, ¿no? Esas primeras notas que lupea Jesse Dao, sí, para que entre como un toro ergo pro. ¿Y qué razón tienes en eso que contabas, ¿no? de las portadas de Blue Note y en general esa estética tan gangsterista, tan pimp que tenían artistas como Isaac Hayes, o que hacían unas portadas mucho más espectaculares incluso que lo que han querido hacer luego raperos, ¿no? Con sí, menos justo, detalles. Justo, es una estética que luego ha sido muy replicada, especialmente en el rap, pero no solo en el rap, en múltiples géneros. Ha sido una estética de la que han bebido pues muchos artistas diferentes. Y bueno, cuéntame un poco cómo te iniciaste. Ya hemos hablado de lo que fue Reservoir Samples y cómo lo llevasteis entre amigos, pero cuéntame tu proceso personal del digging, digamos, cuál fue tu primer disco, tus tiendas fetiche, cómo lo vives. Háblame un poquito de eso. Pues yo comienzo en todo esto del digging, pues primeramente haciendo, por así decirlo, aunque no me gusta mucho el concepto, digging digital, ¿no? Es decir, yo descargaba y descargo música como un loco, la verdad, y siempre estoy buscando cosas nuevas que escuchar y demás. Y claro, hubo un momento en que ya pues tanto la gente de Reservoir Samples como yo pues pegamos el salto a lo físico. Javi contaba el otro día que su salto a lo físico fue con Isaac Hayes, el mío concretamente fue con Jace Brown, con la banda sonora de esta peli de Blaxploitation, que es de Black Godfather, que es un disco publicado en el 72 y demás. Es un disco que a mí me gustaba mucho. Además, es un disco que tenía una muestra de uno de los discos que yo estaba más escuchando en esa etapa, que era el Alone Hot Summer de Masta Ace y demás. Entonces pues recuerdo un día saliendo de la facultad aquí en Granada que de repente me encuentro con Discos Marcapasos, que es una tienda que está en la calle de debajo de la facultad en la que yo estudiaba, y aunque había pasado por ahí literalmente decenas de veces, nunca me había fijado en que estaba la tienda. Entré, vi la tienda, flipé la verdad con la selección que tenía ahí el Pepe. Y pues cayó ese disco, pero después de eso en esa misma tienda han caído pues literalmente decenas de discos. Sí, hemos hablado muchas veces, ¿no?, de que es una meca de para los amantes del vinilo y, bueno, sí, el CD también, en general, una meca de los amantes de la música, con un buen trato, ¿no?, y un buen cuidado. Sí. Y un escaparate que te llama a entrar siempre, ¿no? Sí, totalmente. A mí me gusta especialmente de discos marcapasos, que es una tienda que se nota que está curada. Tú muchas veces entras a tiendas de discos y, pues, no, yo por lo menos no alcanzo a comprender el criterio de que se ha seguido a la hora de meter esos discos en esas cubetas exactamente y no meter otras. En el caso de lo que hace Pepe allí en Disco Marcapasos, pues sí se nota que hay un ejercicio de curaduría, que hay un criterio muy específico a la hora de seleccionar estos discos. Entonces, pues, como tú has dicho, es una meca del digging en Granada. Yo posiblemente sea la tienda que más cariño le tengo aquí de Granada en cuanto a pillar vinilos. ¿Y de qué más tiendas me puedes hablar? ¿O qué spots que puedas revelar para tu cubeteo conoces aquí en Granada? Pues otros dos que me gustan bastante son Reciclaje, que está ahí al lado de la catedral, y pues es una meca para la gente que compramos vinilos usados, vinilos de segunda mano. Aquí están más enfocados al rock y a la música española. Encontrar algo de rap, pues, no es imposible, pero es algo más difícil. Pero aún así siempre puedes encontrar joyitas, pues eso, más enfocadas al rock progresivo, al rock de los 70. También en las dos cubetas que tienen de jazz suele haber alguna cosita interesante también. Y luego, en cuanto al soul y al funk, pues, y al disco, pues suelen tener material más de finales de los 70 y de los 80, del que yo personalmente no soy tan fan, pero que siempre hay joyitas muy, muy rescatables. Además, una de las cosas buenas que tiene Reciclaje también es que tiene un catálogo bastante grande, tanto de libros usados como de cómics. Y otro spot que me gusta mucho aquí en Granada es Subterránea, ahí enfrente de Planta Baja. A mí me parece un sitio súper especial, la verdad, porque entiendo también que ahí hay un ejercicio de curaduría. Es un criterio, a lo mejor, con el que no siento tanta afinidad como el que puedo sentir con discos marcapasos, pero aún así entiendo que es un ejercicio de curaduría que está hecho con bastante criterio. Te puedes encontrar bastantes joyitas allí, joyitas además a precios que para lo que está el mercado del disco aquí en España suelen estar bastante bien. Y además hay una selección de cómics y de novelas gráficas que pues la verdad que está genial. Yo me he llevado muchas cosas de ahí y es una tienda a la que guardo mucho cariño. Pues sí, todo dicho, y quien no lo conozca, que pase por esos establecimientos. Shoutout para Discos Marcapasos, Reciclaje y Subterránea Granada. Y hablemos un poco, ya que mencionabas, de los precios, por ejemplo. ¿Cómo manejas eso? ¿A cuánto están los discos? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por un disco? Esto es un tema complejo, la verdad. El disco nuevo está viviendo, bueno, el usado también, ¿no?, pero especialmente el nuevo está viviendo una burbuja que yo creo que no es sostenible a largo plazo, porque yo recuerdo hace, pues no me tengo que ir muy atrás en el tiempo, hace 5 años, para mí gastarme 25 o 30 euros en un disco era algo excepcional. Era comprarme un disco doble, por ejemplo, comprarme un disco que se abre estilo carpeta. Ahora los discos a 30 euros se han convertido prácticamente en una norma y los salarios no han aumentado tanto desde entonces. Entonces creo que es una muestra también de esta precariedad que nos está afectando, ¿no?, que todos los bienes de consumo se están encareciendo muchísimo mientras nuestros salarios, pues, siguen igual, con lo cual en la práctica es empobrecernos. ¿Y qué me dices de comprar por internet? Claro, evidentemente entiendo que no tiene, que pierdes parte de la pasión que es el tacto físico, ¿no? Sí, justo. Es decir, yo compro por internet, me gusta comprar por internet. He comprado bastante y voy a seguir comprando porque es una forma de acceder a discos que a lo mejor no encuentras en tu entorno más cercano, pero no es tan divertido como comprar en físico, la verdad, ¿no? Y sobre todo por por esta parte de deporte un poco que tiene el digging, sobre todo si lo haces acompañado a otras personas, siempre hay esa competencia sana de que tu amigo ha pillado el disco que tú querías o tú has pillado el de tu amigo y demás, y siempre hay esa parte de compartir cultura y compartir conocimiento. Descríbeme un poco una tarde de esas en las que vas con Javi o con quien fuera o solo, ¿sabes? Cuéntame un poco las sensaciones, ¿cómo describirías ese momento para alguien que no lo concibe, ¿no? Que en un mundo digital en el que todo está en plataformas como Spotify y demás. Pues la verdad es un ejercicio bastante divertido porque, pues bueno, ya no lo puedo hacer tan a menudo, pero cuando iba con Javi de Reservoir Samples a buscar discos, pues siempre, sobre todo siempre había ese ejercicio de compartir conocimientos, yo le mostraba a Javi un disco y él no lo conocía, él me mostraba a mí otro disco y yo no lo conocía, y esto qué es, y por qué está bien, y me lo recomiendas o no me lo recomiendas. Y luego está esta parte. Hacer digging tiene una parte de intuición también que es muy bonita, porque hay veces que te encuentras con un disco que estás mirando los créditos y no conoces a nadie, pero hay algo de intuición que te dice que eso te va a gustar. Hay veces que aciertas, hay veces que te la pegas, la verdad, pero es un ejercicio bastante, bastante divertido. Ole ahí, pues nada, estamos hablando aquí sobre este track de Grant Green, Maybe Tomorrow, que has escogido para hablar del sample que utiliza GS Dago para el GoPro. Vamos a dejarlo sonar y seguimos poniendo un poco de música de la que has traído, si te parece. Va, perfecto, gracias Diego. Talento malgastado. Sublime. It's enjoyable to know you and the concubines. Niggas, take off your coats. Ladies, act like gems. Sit down, Indian styles, you recite these hymns. See, lyrically, I'm Mario Andretti on the Momo. Ludicrously speedy or infectious with the slow-mo. Heard me in the 80s, JB's on the promo. Am I never in the quest to get the paper on the caper? But now, let me take it to the queen side. I'm taking it to Brooklyn side. All the residential questers who invade the air. Hold up a second, son, cause we almost there. You could be a black man and lose all your soul. You could be white and blue, but don't prep the road. See, my shit is universal if you got knowledge of Polo or Delta myself. See, there's no one else who could drop it on the angle. They're cute at that. So, do that, do that, do that, that, that. Come on. Do that, do that, do that, that, that. Yeah. Do that, do that, do that, that, that. I'm bugging out, but let me get back cause I'm wetting niggas. So, run and tell the others cause we are the brothers. I learned how to build bikes in my workshop class. So, give me the sword and let's not make it the last. I never let a statue tell nice I am. Coming with more hits than the Braves and the Yankees. Living mad fat like a whole besides Bambi. The wacky schools try to diss, it makes me laugh. When my track record's longer than a DC-20 aircraft. So next time that you think you want something here, make something different, take that garbage to St. Elsewhere. Talento malgastado. Talento malgastado. Escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM en Radio El Maina, la radio libre de Granada, y hoy estamos acompañados de Dis Regaliz, miembro del colectivo Reservoir Samples, que tuvieron un blog o siguen teniendo un blog activo en el que recopilaron un montón de muestras de, bueno, de la música afroamericana, el rap en varios idiomas, y ahí está esa base de datos para consultarla siempre que queráis. Di Regaliz nos ha traído en esta ocasión un track de A Tribe Called Quest que se llama War Tour. Y cuéntame un poco, porque bueno, no, a veces no hace falta decir mucho sobre A Tribe Called Quest, que es un grupo piedra angular, pero yo no estoy tampoco tan formado ni sido tan fan de ellos. Cuéntame un poco por qué has escogido este track. Pues este track es de su tercer disco, del Midnight Marauders, que se publicó en Jeep en el 93, y básicamente lo he traído porque A Tribe Called Quest es uno de los grupos de mi vida. Básicamente es posiblemente sea mi grupo favorito de no solo de rap, sino de música. Es un grupo que no solo me ha gustado su música, sino que me ha impulsado a hacer cosas, me ha impulsado a investigar, me ha impulsado a buscar, a escuchar cosas, a leer. Es un grupo del que cuelgan muchos hilos, de los que valga la redundancia, te puedes colgar, te puedes agarrar y digamos irte desplazando como en lianas hacia otras cosas, no solo hacia la música, sino también sus referencias a toda la cultura afro, sus referencias a toda a todo el tema de los movimientos por los derechos civiles de los afroamericanos y demás. Entonces para mí es un grupo pues clave, y como digo, sobre todo lo que a mí me han marcado de ellos. Es un grupo que me ha impulsado a hacer cosas, y es un grupo con unas letras y una perspectiva positiva de la vida. Es un grupo que apela a la comunidad. De hecho, en su forma de trabajar se veía mucho eso, pues cómo apelaban a la comunidad, cómo apelaban al grupo. Pues de hecho, una de estas cosas se ve en que cuando tú miras los créditos de los discos de A Tribe Called Quest, la producción aparece como A Tribe Called Quest. Luego, con el tiempo, nos hemos enterado que el 95% era Q-Tip. Pero ellos tenían esa idea de comunidad, tenían esa idea de grupo unido, y no acreditaban únicamente a una persona como se solía hacer en otros grupos. Esto también se trasladó a otros grupos. Cuando Q-Tip monta con el DJ de A Tribe Called Quest, con Ali Shahid y con Jay Dilla, el supergrupo de productores de UMA, ahí los beats podían venir de unos, podían venir de otros, pero estaban acreditados como de UMA. Y luego, paradójicamente, esta fue una de las cosas por las que Jay Dilla se cansó de estar en de UMA, porque no recibía ese reconocimiento individual que en A Tribe Called Quest y en de UMA, por la filosofía que tenían como grupo, pues no se buscaba como tal, se buscaba el reconocimiento y la unidad como grupo. Amigo, no conocía ese dato, buen dato ese de Uma y de la conexión JD con Q-Tip. Ellos formaban parte también de un colectivo que se llamaba Native Tongues, ¿no? ¿Qué sabes de eso? Pues en Native Tongues estaban con Black Sheep, estaban con Queen Latifah, estaban con De La Soul, estaban con Money Love, y no recuerdo si me estoy dejando a alguien, la verdad, creo que no. Y pues fueron un colectivo de personas, de raperos básicamente, y de músicos de finales de los 80 y principios de los 90, no solo con afinidades musicales comunes, sino con afinidades filosóficas y políticas comunes. Tenían una visión afrocentrista que intentaban trasladar en su música. Tenían una estética muy particular dentro del rap de la época, mientras que en el rap de la época se llevaban mucho pues las chaquetas de cuero, las cadenas grandes y demás. Esta gente iba con vestido, con ropa muy colorida, con collares con tachas de madera, collares con tachas de cuero, con la forma de África. Muchos se cambiaron el nombre a un nombre que hiciera referencia a su ascendencia africana. Entonces, pues lo dicho, es un grupo fue un grupo de artistas con una serie de afinidades comunes muy concretas, y de la que salieron pues grupos y discos míticos del rap, como son mismamente A Tribe Called Quest o De La Soul. Sí, veo que tienes con Javi, compartes un poco ese gusto, ¿no? del rap jazzy. Él, en vez de A Tribe Called Quest, trajo Digable Planets también. Pero sé que tenéis al final la misma filia, ¿no? Por ese groove. Sí, justo, sí. Al final, pues no solo nos hemos criado juntos en la vida, prácticamente como hermanos, sino que nuestro gusto musical ha ido creciendo paralelamente y retroalimentándose el uno del otro. Hay decenas de artistas que me encantan que Javi me ha descubierto, y al revés, decenas de artistas que a Javi le encantan que le he descubierto yo. Y esto no solo ha sido entre nosotros, otra gente que estaba involucrada en el blog, como puede ser Fran o como puede ser Miguel, también han influido en esta sinergia al final. Fran podía ser Boogie Kay. Justo, Fran. Shoutout para Boogie Kay también, ¿sabes? Otro compañero cibernético con el que conectamos. Ojalá ponerle cara un día. Sí. Bueno, pues ¿y de dónde sale este beat de Q-Tip para Tribe Called Quest? Pues este beat tiene varios samples. La guitarra que se escucha de fondo, no me acuerdo ahora mismo dónde es, pero el teclado que se escucha, que es el elemento, que es el, digamos, el riff principal de este beat, sale de un track de Weldon Irving. El track se encuentra en el disco Spirit Man, que es del 75, y el track se llama We Getting Down. Weldon Irving es un clásico para los diggers del jazz, y también para los diggers que venimos del hip hop buscando precisamente ese sonido jazzy. Es un absoluto clásico. Weldon Irving fue, como a mí me gusta decir, fue un traveler del jazz. Fue una persona inquieta, una persona que se movió entre géneros, una persona que nunca se quedó en una zona de confort dentro de su sonido, y estuvo probando cosas constantemente. Y aquí él, a mediados de los 70, estaba haciendo un sonido jazz funk con algunas cositas que recuerdan también al spiritual jazz y demás, que son unos discos increíbles, la verdad. Otra vez tengo que hablar del artwork de este disco. Aparece Weldon Irving con una capucha en primer plano en la portada. Es una portada absolutamente mítica para los que hacemos digging del jazz. Y pues nada, puedo recomendar toda la discografía de Weldon Irving. Es recomendable, pero precisamente estos años de entre el 70 y hasta finales del 70 son unos años increíbles. Luego es un artista súper referenciado por otros raperos. Para que os hagáis una idea, Madlib es un artista que en su discografía hay varios homenajes a Weldon Irving. Uh-huh. Estamos escuchando, vamos, tenemos de colchón musical ese We Getting Down de Weldon Irving. Vamos a hacerlo sonar un poquito. Escuchamos ese teclado que mencionabas, que se amplía Q-Tip, una de las muestras, porque, bueno, esto ya lo hablábamos con el programa de Javi, ¿no? Que no es simplemente coger un loop y repetirlo, sino que es la construcción de un Frankenstein, ¿no? Habla un poco de eso, de cómo se crea un beat así, más o menos. Justo, exactamente. La definición que has hecho de Frankenstein nunca la había pensado, pero me gusta bastante, la verdad. Porque pues es esa idea de la que hemos hablado antes, es agarrar piezas de muchos sitios diferentes y acabar construyendo lo tuyo y precisamente darle una vida propia a eso tuyo. Otra forma de definirlo es como un collage, ¿no? Al final agarras elementos de muchos sitios diferentes y acabas teniendo una obra única. Eso se ve mucho en muchos grupos y A Tribe Called Quest es un ejemplo perfecto de cómo construir tracks así, porque solo en este tema hay 5 o 6 samples diferentes funcionando. Sí, Javi habló mucho de eso con el Funky Drummer de James Brown, ¿no? Sí. Y yo hace poco veía una entrevista a Ninth Wonder, productor que estaba asociado a Bootcamp, uh-huh. Bueno, a Bootcamp y a Backshot y a toda esta peña, sí. Y le preguntaban por quién sería el mejor, si Premier o Pete Rock haciendo eso, y él se... ¿Qué dirías tú? Oh, es como elegir entre papá y mamá, ¿no? Eso decía Nate Wonder también. Yo personalmente creo que me quedaría con Pete Rock, pero es una pregunta muy difícil. Pues exactamente respondió lo mismo Nate Wonder. Okay. Decía que precisamente en ese arte de coger 10 discos distintos y crear el beat, él no había visto todavía a nadie hacerlo como Pete Rock, ¿no? Sí, yo siento que DJ Premier, la música de DJ Premier tiene un espíritu más funky, y la de Pete Rock tiene un espíritu pues un poquito más calmo, un poquito más soul, más jazz. Entonces soul creo survivor, que, sí. Sí, creo que empatizo más con eso, pero evidentemente Premier es un GOAT. Exactamente, respeto para ambos y son padres de la cultura, pero bueno, aquí queda el criterio de Night Wonder y el criterio de Dee Regaliz y sale Pete Rock como ganador, así que también recomendamos Pete Rock, que no está en este tracklist, pero bueno, para que la gente lo escuche y lo investigue. Si te parece, vamos a escuchar más tracks de estos que nos has traído. Va, perfecto. Y hablamos a la vuelta. Genial, gracias, Diego. Talento malgastado. algo raro. Es tremendo quien se acerca en el 2000. Haré vibrar, haré vibrar, sin tener más opciones. Notarás mis vibraciones, ya no tienes más opciones. Quítate lo que te pones, quítate lo que te pones. Notarás mis vibraciones, ya no tienes más opciones. Quítate lo que te pones, quítate lo que te pones. La cara que me anima es divina. Si naces es por algo, ¿tú qué opinas? La mañana el aire fresco, la tierra en movimiento, el sol amarillento, las hojas que se lleva el viento, el agua, el campo y el desierto, el dormir y estar despierto y estar siempre en lo cierto. Vierto palabras que te hagan sonreír, vierto besos igual que tú a mí. Más que menos, porque nos queremos. Desde la tarde de junio que nos vimos, insistimos, nos quisimos, aún seguimos. Tú me mimas y yo te mimo. Compartimos lo que vivimos, demostramos todo lo que sentimos. Vimos que no importa el por qué y cuándo nos vamos, y olvidemos cuando nos enfadamos. Vamos, vamos a decirle al viento el sentido de la vida, nuestros mejores momentos. Siento el viento en mi cara, mi suela toca suelo. Las lágrimas se secarán en el pañuelo. Mira el cielo tan azul y sin ninguna nube. Y no hay ninguna porque en un rincón te la retuve. Tuve que hacer maravillas para que tuvieras este día seguido de mi poesía. Notarás mis vibraciones, ya no tienes más opciones. Quítate lo que te pones, quítate lo que te pones. Notarás mis vibraciones, ya no tienes más opciones. Quítate lo que te pones, quítate lo que te pones. A mí me domina el placer hacer y deshacer y despertar contigo al amanecer. Pasear, melodear, andar, la montaña y el mar. Pensar en esto y no pensar en el más allá. Acá hay vida, déjala latir, déjala que siga. Verás cómo se estira. Es importante inspirar, expirar, inspirarte en lo que la vida te falta. Cuando mal te hiere, calma te quieres, hazte el héroe, pero compórtate. Hablar con los míos de chorradas y de líos, de este sí y de este no me fío. De la vez que nos bañamos en el río, tirándonos desde el puente como si al vacío. Mi alma llena de ganas, es alma juventud temprana, pensando no hay más que mañana y sigue sana. Mis 12 canas, mi Laura, mis 2 hermanas, mi abuela, mi mamá, son las que más me animan. No te estima quien más te ama, si te jode quien más te tiene ganas. Notas mis vibraciones, es tremendo en el 2000. Vibrar, notarás mis vibraciones, ya no tienes más opciones. Quítate lo que te pones, quítate lo que te pones. Notarás mis vibraciones, ya no tienes más opciones. Quítate lo que te pones, quítate lo que te pones. Es tremendo en el 2000. Nada más y nada menos, y nada menos. Sigue escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM en Radio Almaina, la radio libre de la ciudad, la radio libre de Granada. Puedes oírnos también en radioalmaina.org y desde hace un tiempo nos están radiando en la 97 Irratia, en Bilbo y alrededores, así que aupa suek. Y gracias a nuestro camarada que está por ahí linkeando. Estamos con nuestro invitado de hoy, Dir de Galiz, miembro de Reservoir Samples, y hablando un poco del mundo del digging, el sample, la música afroamericana, el rap, y en este caso ha sonado un clasicazo en español que es Tremendo Menda, Vibraciones. ¿Qué me puedes contar de eso? Pues Vibraciones para mí es un top 5 de rap español, de tracks. Seguramente sea, pues eso, si no el track de rap español que más he escuchado en mi vida, uno de los primeros, la verdad. Vamos primero con un poco con los datos sobre el track. Salió en el maxi de En Vibraciones, de Tremendo, que fue previo a su disco Vidalogía. Este maxi salió en 2001 y, curiosamente, yo no lo sabía hasta que lo miré específicamente para venir aquí contigo, Diego. No salió editado bajo Del Palo Records, sino que salió editado bajo Avoid. Luego te checas la contraportada y sí que hay un logo con un diseño de gusto dudoso que pone Del Palo Corporation. Uh-huh. Pero la verdad no sabía que no había sido editado por Del Palo Records. No sé si es que todavía ellos no editaban aún sus propias referencias. El beat, pues evidentemente es de Griffy. Y bueno, respecto al beat, el beat es magnético, ese vibráfono y esa especie de vibración que se mantiene de fondo, la verdad es que es completamente hipnótico, te mete en un loop del que es muy difícil salir. Y respecto a Tremendo, pues más allá de los skills evidentes que tiene rapeando, de ese flow tranquilo que tiene rapeando, a mí me gusta mucho cómo escribe Tremendo por dos razones. Primero, creo que es una escritura muy minimalista, creo que dice muchísimo con muy poco. Por ejemplo, al principio del track hay una frase en la que dice «Si naces es por algo, ¿tú qué opinas?». Es como, te está hablando ahí de la existencia de un dios y de determinismo y demás en una puta frase súper cortita y súper concreta. Luego también creo que es un MC que, como le pasa a otros, como por ejemplo le pasaba a Juan Solo o le sigue pasando al Fomega, tiene una capacidad muy grande de crear imágenes. Es decir, para mí son liricistas muy visuales. Porque, y pongo otro ejemplo de este mismo track, cuando dice «Nos acordamos de cuando nos bañamos en el río y nos lanzamos como si al vacío». Yo creo que cuando escuchas esa frase, todos tenemos esa imagen en la cabeza. Es decir, para mí eso es un ejemplo de muy buena escritura. Pues que yo creo que lo has dicho todo tú, o sea, no puedo aportar mucho más. No he sido tan fan de Tremendo, pero sí, efectivamente, ese maxi que salió en el 2001, y ahora yo creo que entiendo por qué has dicho lo de Avoid Records. Yo lo llegué a conocer en unos recopilatorios que salieron, uh-huh. Se llamaban Hip Hop Solo en Español, okay. Que pues yo creo que los chavales de la quinta mía que en ese momento estaban conociendo las cintas y tal, no sé qué, eso fue como el disco que todas las madres le dieron a sus críos, por lo menos el 1, luego sí. Ya el 2 igual tenías otra edad, y ahí salía ese Vibraciones. Y en esa época no triunfaba eso, no estaba la movida toda del rap hardcore, de uh-huh. Pues Violadores o Dogma Crew o cosas sí. Así. Y eso Punto Final, que también salía ahí, uh-huh. a la sombra del bloque, desentonaba un poco, ¿no? En lo que era la norma. Y entonces no lo llegué a entender del todo, aunque esa vibra que tú dices, efectivamente, es imposible que no la transmita, esa calma, ¿no? Pero 100% eso que has dicho de, bueno, de lo de crear imágenes y de lo de decir muy poco o mucho con muy poco, ¿no? Sí. Ese ritmo pausado, la voz que tiene también le favorece mucho. Sí, totalmente. Y no sé, es un tío con estilo, de verdad, ¿no? Justo, es un MC con un estilo muy propio y estoy súper de acuerdo contigo en lo que has dicho, en que destacaba mucho, no solo en ese recopilatorio, sino en toda la escena del momento, yo creo que fueron unos incomprendidos del Palo Records y toda la peña de Funcomuna y demás, fueron unos incomprendidos hasta el final, la verdad. Creo que es ahora, desde hace unos años, cuando están teniendo el reconocimiento que se merecen. Efectivamente, y aparte son mucha gente ahí, ¿no? Lo que tú has mencionado, eran un grupo que eran Funcomuna, que estaba, bueno, todo localizado en el Ubi Tarrasa, y de ahí ha salido gente increíble como Griffy, ¿no? Que es, digamos, la base de todo. Sí. Pero vamos, está también en Vaca, por ejemplo, ¿no? Que ha estado ahí en Red Bull con todo el tema del freestyle y demás. Justo. O sea, que hay un caldo cultivo interesante, ¿verdad? Y el Payo Malo también. El Payo Malo. Otro gran incomprendido, ¿no? Totalmente. Aparte que es una gente que creo que está, vamos, si no en su totalidad, la mayoría están muy vinculados a Andalucía. Tremendo mismamente, no sé si tiene incluso algo de link, no sé si con Granada o desde luego con Andalucía, ¿no? Sí. Y aparte es algo que se nota mucho en... Pues especialmente se nota dentro del colectivo de Del Palo, se nota en Solo lo Solo, con todas esas referencias que hacen a la rumba y al flamenco y demás. Es algo que su vínculo con Andalucía se nota bastante. Y que fueron los primeros, que es una cosa que curiosamente ahora es trendy desde hace muchos años, ¿no? Y uh-huh. algo asumido, incluso ya quemado, pero que en su momento precisamente esa incomprensión ha venido de eso, ¿no? De ser los primeros en utilizar esos samples y no el piano violín de Marsella, ¿no? Sí, justo. Pues al final estamos hablando de principios de los 2000, la escena de rap español, pues estaba madurando todavía, la gente todavía estaba aprendiendo qué es lo que se podía hacer y qué no, qué se podía escuchar y qué no. Entonces, pues eso evidentemente pues genera a los que van muy avanzados, a los que se merecen que les salten dos o tres cursos, pues les genera incomprensión. Entonces, pues sí es una pena que no tuvieran el reconocimiento que merecen que merecieron en su día, pues eso, todo el colectivo de Funcomuna y Del Palo. Sí, pero bueno, quizá ahí está la belleza precisamente, ¿no? De no ser reconocidos, pero ocultos para unos pocos que saben precisamente diguear, ¿no? Sí, totalmente. Y es, pues, estamos hablando de otros músicos que te linkean con más músicos, que te obligan a investigar por más a más músicos. Entonces siempre es valioso. ¿Qué me puedes decir de Vidalogía? Que esto hemos hablado que es el tema con el que se presentó en Sociedad, ¿no? En el Maxi en Vibraciones, pero luego vino lo que es su álbum, que sí que a la larga ha sido considerado un clásico intumbable. Vidalogía, ¿qué me puedes contar? Pues Vidalogía, pues es uno de los mejores, en mi opinión, es uno de los mejores discos que se ha hecho de rap en español. Toda la producción de Griffy es absolutamente buenísima. Griffy en ese momento, pues la verdad, en mi opinión, hacía beats a la altura de lo que se estaba haciendo en Estados Unidos. Tenía un sonido experimental que con razón se ha convertido en un clásico. Y tremendo, pues tremendo como siempre, como en todo, en lo poco que ha sacado, siempre ha estado a una altura muy, muy, muy exigente. Tremendo es un MC excelente, que escribe muy bien, que rapea muy bien, que como tú dices, tiene una voz excelente, tiene una de las mejores voces del panorama español. Entonces, pues es un absoluto clásico. Se reeditó hace poco con motivo del 20 aniversario. Sacaron un pequeño documental de unos 20 o 30 minutos en el que hablan primero de cómo se conocieron, de cómo llegaron a trabajar juntos, y luego hablan de la publicación del disco y creo que, si no estoy equivocado, están haciendo unos pocos conciertos de conmemoración del 20 aniversario. Así es, sí, hace en febrero creo que fue en Madrid. Uh-huh. Y habrán hecho lo propio en Barcelona, digo yo. Efectivamente, tremendo, aparte habiéndole, yo no lo he conocido, pero en entrevistas y todo eso da la sensación de ser un gran tipo en todos los sentidos, y un tío que ha entendido muy bien la vida, me parece a mí, un tío feliz y que precisamente por eso da de esas lecciones, sin ser lecciones, sin ínfulas ni petulancias, pero como que el título Vidalogía es perfecto, ¿no? para para lo que le escupe, vaya. Sí, totalmente. Es un MC pues que ya en estos primeros temas de no solo de Vidalogía, sino también de este maxi de En Vibraciones, pues daba la sensación de que era un MC con mucha más experiencia de la que tenía realmente. Daba la sensación pues de que te estaba rapeando un viejo que ya está harto de los problemas de la vida, cuando realmente era una persona, pues eso, bastante joven y que estaba empezando su carrera todavía. Este track que se llamaba En Vibraciones lo has traído acompañado de la muestra de la que se extrajo, bueno, la muestra que se extrajo para hacer el beat, que pertenece a Roy Ayers. Uh-huh. Es esta que está sonando aquí ahora, muy breve. Cuéntame un poco cómo se llama este track y quién es Roy Ayers. Pues el track se llama Miles Loves Silent Down, es del disco A Tear to a Smile del 75, y bueno, es de Roy Ayers y concretamente del grupo que tenía los 70, la Roy Ayers Ubiquity. Roy Ayers pues es otro de estos travelers del jazz, es una persona que estuvo experimentando con muchísimos sonidos diferentes, es una persona que, bueno, era una persona porque murió este año, por cierto, rest in peace Roy Ayers. Fue una persona muy criticada en su momento porque hizo esta transición desde un sonido jazz más estricto a buscando sonidos más funk y más soul, un poquito más pop incluso, si me apuras. Y pues es una persona que recibió muchísimas críticas desde el sector del jazz en su momento, pero que el tiempo ha puesto en su lugar, ¿no? Es decir, consagrándolo como un clásico no solo para los aficionados del jazz, sino para los aficionados del hip hop, para los aficionados de la electrónica, para los aficionados del acid jazz. Es un artista súper sampleado. Adicional a esto, algunas portadas que tiene también son bastante míticas. Es decir, pues era un verdadero tótem de la música negra y del jazz concretamente. Tocaba el vibráfono, pero también cantaba, pero también se ponía los teclados. En este track, este track publicado en el disco de A Tear to Smile, el disco es un disco que estaba bastante orientado a esa fusión con el funk, pero paradójicamente este track en concreto tiene un sonido, pues digamos, jazz más estricto, jazz más bop, jazz más, pues un poco como lo que todos tenemos en la cabeza de lo que debe ser el jazz. Y es un track bastante corto, la verdad. Griffiths amplía el vibráfono al principio, pues que es el vibráfono que se reproduce en todo el beat y la verdad es un sampleo pues excelente. Ahí escuchamos ese vibráfono que dice Dee. Muy bien, poco más que añadir de Roy Ayers, porque estás haciendo la Wikipedia de absolutamente todo, es más, tu visión personal y criterio exquisito. Gracias. Dejamos sonar este track, que es muy corto, para hacer una pausa y seguimos con el tracklist que has traído, que está llegando casi a su final y quedan varias bombas. Gracias, Diego. Gracias a ti. Thank you. talento malgastado, talento malgalento, malgalento, talento malgalento, talento malgastado. Yes, yes, yo, yo. Hey, hey, you don't stop. Yes, yes, y'all. And you don't stop. To the beat, y'all. Escuchando Talento Malgastado en la 88.5 de la FM, en Radio Almaina, la radio libre de la ciudad, y desde hace poco también en la 97 Irratia. Y aquí estamos acompañados de Dirre Galiz. Seguimos recorriendo este tracklist exquisito entre el rap y los orígenes del rap y la música negra. Y ha sonado These Styles Like That Child. Pues aquí ha sido fácil poner luego el sample que está sonando, perteneciente a Matt Jamal, Pastors. Pero bueno, cuéntame un poco, porque aquí sí que me tienes que ilustrar, Di, quién es este Di Styles, que me pillas sin haber hecho los deberes. Pues te cuento un poco. Di Styles es un DJ, pues es una figura mítica dentro del scratch y del turntablist. Forma parte del colectivo Beat Yankee. Beat Yankee posiblemente sea el colectivo más importante de la historia del scratch, junto con los Executioners y los Invisible Scratch Pickles. Digamos que son los tres colectivos tótem del scratch music. Y pues bueno, él es estadounidense, pero de ascendencia filipina. Algún día habría que hablar de cómo los filipinos son la superpotencia del scratch a nivel mundial, pero bueno, eso lo dejaremos para otro día. ¿Será Qbert es filipino también? Justo, Qbert es filipino también. Tiene que haber un gen, entonces. Mixmaster Mike es de ascendencia filipina también. O Soundmaster, claro, DJ de los Beastie Boys. Justo, exactamente. Y bueno, esto está publicado en su disco Fantasmagoria. Fantasmagoria es un disco que salió en el 2002 por el propio sello de los Beat Yankees, y pues existe casi un consenso universal de que es el mejor disco que se ha hecho en el mundo del turntablist. Es el mejor disco de scratch music que se ha hecho. Es un disco bastante denso, es un disco oscuro, pero la verdad es que de hecho de ahí su nombre, un poco Fantasmagoria, pero la verdad es que es una absoluta obra de arte. Es un disco que está compuesto por muchos tracks, creo que son 20 o 22 tracks, pero la verdad es que no se hace para largo en absoluto. Y bueno, cabe recalcar pues eso, que está compuesto íntegramente desde los platos, el instrumento son los platos, y la verdad es que es una obra de arte. Este track es un track muy corto, y es como una especie de skit dentro del disco, pero yo he querido meterlo primero porque me gusta mucho a quien samplean, que es a Matt Jamal, y luego también porque creo que es un track que ilustra súper bien esta idea que ya he mencionado varias veces aquí, pero que voy a ser muy pesado con ella, una idea muy recurrente, que es este reciclaje, este collage musical. Aquí Di Styles samplea el contrabajo de este track de Ahmad Jamal, agarra una batería clasiquísima que se ha usado en el hip hop muchísimo, que es la de Impeach the President, le hace el loop y agarra un trozo de Common, de la Used to Love Her, y empieza a rascar encima, empieza a hacer lo suyo. Y pues súper simple, súper efectivo, para mí es eso, este track tiene esa esencia que yo busco. Maravilla, maravilla, pero no te canses de decir eso del collage y de la reinvención, porque en realidad, ¿no?, yo aprendiendo estos últimos años me he dado cuenta de que efectivamente eso es precisamente el hip hop, ¿no? Un reciclaje, una reinvención continua, ¿no? Que no quiere su filosofía o su moto dice que no quiere inventar nada, sino que reinventa todo, ¿no? Ya había gente que había escrito en las paredes con los romanos, ¿sabes? Pero ellos le dieron su estilo, el sampling es lo mismo, el scratch es lo mismo, ¿no? Es un poco eso, la reinvención, todo sí, por inventar. Sí, justamente, en el hip hop no inventó nada realmente. Pues el graffiti existe literalmente desde la prehistoria. En cuanto a la parte musical, gente rapeando ha habido desde siempre, lo único que no se le llamaba rap. Ya los juglares era algo muy parecido al rap. Te puedes tomar también dentro de la tradición del gospel. Hay gente hablando con ritmo, que es al final lo que es el rap. Si te interesa un poco más la parte más poética, el slam es una forma de rapeo prácticamente. En la cultura de los DJs jamaicanos también hay muchísimo que es rap, básicamente es una persona hablando al ritmo del beat. Entonces, pues para mí es lo bonito de esta cultura que pues eso, que agarra cosas que no son suyas y que les da un sentido nuevo. Ole, ahí, muy muy bien definido. ¿Y qué me cuentas del mundo? Ya veo que estás bien formado, ¿no? Conocí a los colectivos Beat Junkies y Invisible Scratch Pickles, pero muy de pasada. Sí que Executioners lo seguí un poco más, Rock Rider y todo eso, pero no, nunca he estado ahí, pero sí que sé que tú te gusta el Tour Tablins y estás un poco vinculado a él, a un colectivo que hay aquí en la ciudad, que han pasado por aquí. Hablemos un poco de esa gente y de Moles Props. Pues yo formo parte del colectivo de GRX Scratch, aunque llevo unos años fuera de Granada, todavía sigo en comunicación con ellos y demás, y cuando estaba en Granada pues quedaba bastante con ellos, especialmente pues con los dos líderes de este colectivo que han estado aquí precisamente, que son el Pablo Roldán y el DJ Spin, que son, pues básicamente son unos activistas del Scratch. Están siempre buscando formas de compartir, están siempre buscando formas de organizar eventos, de compartir técnicas, de compartir conocimiento. Entonces son, pues eso, son unos activistas de esta cultura. Sí, shoutout para Roldando Bass y para DJ Spin, que efectivamente se lo ocurran muchísimo, son unos apasionados, bueno, igualmente que vosotros con el digging, lo que pasa que es una cosa más silenciosa y más privada. Ellos son unos enamorados igualmente de la movida del scratch. El colectivo que tienen montado y el Open Father que uh-huh. montan es una cosa a valorar, sobre todo en una ciudad pequeña, porque no, eso no ocurre ni siquiera en las ciudades grandes. Entonces hay respeto para ellos siempre y un saludo, que estuvieron por aquí efectivamente. Sí, totalmente. Y una cosa también súper a valorar en estos días es que hacen cosas gratis para la comunidad. En estos días en que todo el ocio consiste en consumo, que haya gente compartiendo cosas gratis, ofreciendo cultura gratis, ofreciendo diversión gratis, en espacios públicos como en la Open Father que hicieron en La Zubia, o cuando se juntan a scratchear en un parque y eso se acaba convirtiendo en un evento familiar al que la gente va no solo a scratchear sino también a comer y a pasar tiempo con los suyos. Eso es súper de valorar también en estos tiempos. Eso es, mucho, mucho respeto y admiración por ellos y que sigan viniendo muchos años buenos para ellos. Hablemos totalmente. Un poco de Ahmed Jamal, ¿qué me puedes contar de Ahmed Jamal y de este Pastures? Pues este Pastures está en el disco Jamal Plays Jamal del 74. Ahmed Jamal es un pianista clásico dentro del jazz. A diferencia de los otros artistas del jazz que hemos estado hablando antes, como Weldon Irving o Roy Ayers. Ahmad Jamal no hizo tanta experimentación entre géneros, él se mantuvo dentro de un sonido jazz pues un poco más estricto, más clásico, pero sí que lo hizo evolucionar bastante. Además, pues Ahmad Jamal es un clásico dentro del digging, y del digging desde la perspectiva del rap. El famoso piano de The World Is Yours de Nas es de Ahmad Jamal, y dentro de este disco, de este Jamal Place Jamal, hay otro sample mítico, la canción de Swahili, la canción se llama Swahili Land, y fue la canción que sampleó Jay Dilla para el Stakey's High de La Soul. Ole ahí, toda la data nos ha traído Di Regaliz, lo que estoy aprendiendo yo en este programa. Pues escuchemos un poquito el final de este Pastures de Ahmad Jamal y sigamos dándole cuerda a este tracklist, que es una golosina. Talento malgastado, talento malgastado, talento malgastado. Entraré fuerte, firme el corazón en la mano, mostrando las raíces del tempo en mi boca. Liberen mis pulmones, ciclones, ventiscas, pero ojo, qué rayo, cuidado con mis aristas. Como el diamante al cristal transparente, así araño insistente el corazón del oyente. Soy seguramente incómodo para oídos ingenio que ingenuos intentan impedir mi incendio. Imposible apagar este fuego, reflejo elemental del verbal huracán que ahora explota. No soy yo capaz sino mi boca, que a tu universo azota desde el sur de Europa. Fue esta pasión la que a mi alma conmovió, el fuego al público entregó. Atención, si la mujer de Lot se convirtió en sal por mirar atrás, el hip hop de hoy se convierte en mierda por querer gustar. Esta es la herida que os hago, quiero vuestro odio, vuestro asco. Quiero que me odiéis tanto como odiáis al moro o al vasco, ya que en el fracaso y el rechazo que me dais, renazo. Parece extraño, insólito acaso, que esté pidiendo que me hagáis daño. No os engaño si os digo que soy hijo del destierro. No me pidáis oro ni plata, pedidme el fuego. Hablaré al hombre, a la bestia, al desierto y al valle. Odiarás el silencio cuando mi eco en ti estalle. Aquel que comprenda el porqué de estos gestos sentirá en él el fuego de la fragua de Festos. Soñando despierto, hablé encadenado un monte donde el águila del tiempo iba arrancando mis recuerdos. Sigo aún hoy, desnudo sin manto, desde la cumbre eléctrica los siglos predicando. No traigo incienso ni mirra, si azufre es el volcán que me impulsa a hablar y me hace estallar. No temeré noche oscura ni invierno, si lo que tengo es la llama, si lo que ofrezco es el fuego. Seguiré mandando, lanzando más llamas a tu ombligo, perfilando las curvas en el reino del sonido. Seguiré, más que en un palacio en el camino, búscame, no como rey, como mendigo. Sépanlo el amo, el esclavo y el siervo, haré oír al sordo, haré ver al ciego siempre atento en la cumbre. Sé que hablaré al desierto, aunque actúe ante la muchedumbre. No traigo incienso ni mirra, repito, es azufre lo que escupo al compás. No esperéis vientos ni lluvia, solamente el incendio, pues lo que tengo es la llama y lo que ofrezco es fuego. Ah, aquí está el instrumento purificador, hermanos míos. No hay nada que purifique más que el fuego. Malgastado. Estás escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM, la radio libre de la ciudad de Granada, en radioalmaina.org. También puedes encontrarnos en el botón de emisión en línea y ahí puedes encontrar el resto de podcast de Talento Malgastado, también en iVoox. Y hoy estamos acompañados de Dirre Galiz, miembro de Reservoir Samples y también miembro de GRX Scratch, colectivo de scratch de la ciudad, y nos ha traído a una rara avis del rap en español, que es Vano, un track que se llama Prometeo. ¿Y qué me puedes contar un poco de Vano? Porque es un enigma. Pues la verdad es que Vano, yo creo que precisamente es uno de los MCs más anónimos y de los que menos se sabe de esa vieja escuela del rap en español que sigue activo, por cierto. Él es un inmigrante era un inmigrante de origen cubano. Que llegó en primer lugar a Gerona. Estuvo muy vinculado pues con Geronación y con Ariana Puello. Posteriormente estuvo en Jaén. En Jaén estuvo en la etapa en la etapa clásica de las maquetas y de las jams. Y posteriormente se trasladó a Granada, donde vive actualmente. Dice la leyenda por ahí que es profesor de conservatorio. Eso se ha escuchado. Creo que en algún otro programa se mencionó a Vano, ¿no? El hombre que bailaba lambada entre tiburones en esa época de Ariana Puello y Geronación, ¿no? Que eso es otra cuna del hip hop súper importante a nivel estatal. Pero me dieron ese dato y me sorprendió, ¿no? Yo no sabía que estaba tan vinculado a Granada. Sí, y bueno, este disco, Prometeo, el track que ha sonado también se llama Prometeo, es el track que abre el disco. Y bueno, el disco fue editado por Verduras Records, que fue el sello de nuestro colega Antoine. Shout out para Antoine. Antoine pues es otra leyenda del underground de aquí de Granada. Formaba parte de los Jinetes del Apocalipsis. Estuvo viviendo aquí en Granada, no sé si fueron 10 años o 15 años o por ahí, siendo DJ en multitud de sitios diferentes como la Afrodisia, la Buga y demás sitios clásicos de aquí de Granada. Y Antoine es el ejemplo perfecto, no solo de DJ y de digger, sino también de una persona que, a pesar de la precariedad, hizo cosas por la cultura. Hacía falta sacar el disco de Vano y montó su sello, Verduras Records, y lo sacó adelante el disco. El disco, la verdad, yo tengo que reconocer que este disco a mí me costó que me entrara. Recuerdo que lo compró en una primera instancia Javi de Reservoir Samples, en una de las visitas que nosotros hacíamos a casa de Antoine a comprar discos. Y recuerdo que lo escuchamos los amigos allí juntos y a mí la verdad es que no me entró nada. Vano tiene un estilo de rapear muy particular. Muy particular, sí. Vano es como el café o la cerveza, nunca te gusta la primera vez, pero es un gusto adquirido. Y recuerdo que a mí Vano me convenció a los 2 o 3 años de escucharlo por primera vez, que lo vi en directo. Lo vi en directo y la verdad su directo me gustó muchísimo. Entonces ya le compré el disco de Vano a mi colega Antoine y la verdad es que es un disco que con el tiempo he aprendido a apreciar muchísimo. Vano tiene una forma de escribir y de rapear que es un poco un predicador loco, ¿no? Es un poco, te está advirtiendo del apocalipsis todo el rato, te está hablando de de cosas muy profundas desde un punto de vista muy, muy visceral, y la verdad es que eso me gusta mucho, y sobre todo me gusta que no se parece a... Yo no le encuentro parecido a otro rapero aquí en España. Totalmente, totalmente. Es que te podrías hacer el programa solo tú porque estás hablando de lo que pienso yo y muchos datos más, ¿no? Pero efectivamente yo comparto contigo eso. Nunca he sido un fan de Vano, pero le respeto al máximo precisamente por esa singularidad que tiene, ese estilo propio y ese convencimiento. Y comparto mucho esa idea que tienes tú de que es un predicador loco, de que habla también del derrumbamiento del hip hop y de la pérdida de valores, ¿no? Y me cautivó realmente viéndolo en directo, efectivamente, hace ya pues en cerca del año 2010, en un concierto que montaba El Hombre Viento, que era pues también alguien bastante particular. Pero vamos, fuimos a ver a Vano por Vano, porque no se prodiga mucho. Y me acuerdo de verlo rapear y llevaba una camiseta con la foto mítica de Martha Cooper de Dondi, que está pintando entre los dos vagones, apoyado con una pierna en otro. Entonces, al verlo ahí y hacer el estilo que hace él, que es realmente slam, porque toda la gente, y mismamente en Granada, ¿no? que aquí hay un círculo de slam poetry, y quien no conozca ese eslabón, pues tiene que investigarlo, porque... Poco habrá antes que él de gente haciendo slam, ¿no? Es ese predicador loco del hip hop y ese ritmo roto y escupido, ¿no? que tenía. Sí, totalmente, y me encanta pues que lo hayas relacionado con el slam, porque nos lleva también al Hombre Viento, como tú has dicho, que es precisamente el que hizo el artwork de este disco. Ahí estaba la conexión, sabía yo. Vale. Ahí, gracias por la data nuevamente. Nada. El beat es de Dano. Y los scratches, la verdad es que no lo sé, no hay información prácticamente de este disco en internet. Yo no sé si Vano scratchea también, o si los scratches son de Antoine, el dueño del sello, que era DJ y sé que hacía sus pinitos scratcheando también. Esa parte nos queda en incógnita. Nos queda en incógnita, pero bueno, me acabas de abrir otra puerta nueva. Shoutout para Antoine, que no le conozco, y el EJDA en su totalidad, ¿no? Pero recuerdo vagamente ese nombre de Verdura Records. Y nada, muy interesante lo que me cuentas de Antoine. Si quiere, está invitado aquí a venir y a resolver ese enigma de los scratches del disco de Vano. Y bueno, el tema se llama Prometeo. Y no sé si hay algo más que añadir ya sobre él, creo que hemos hecho una buena bio, pero falta un dato concreto que os une a vosotros dos de Reservoir Samples con él, ¿no? Pues sí, Vano en su trabajo de TFM, en su trabajo de fin de máster, citaba a Reservoir Samples, lo referenciaba en la parte de bibliografía. Entonces yo creo pues que aquí se cierra el círculo de gente de Granada, gente loca por el digging, gente, en definitiva, gente que ha quedado atrapada en la maldición del loop y del sample. Entonces, pues para nosotros, pues la verdad fue un orgullo que una persona que admiramos como artista nos citara en una investigación propia. Ahí se cierra el círculo y eso es lo que me encanta a mí. Y hablemos un poco del sample del que tira Vano para hacer este Prometeo. ¿De dónde sale? Pues el sample sale de la leyenda Frank Zappa, uno de los músicos más singulares y con más personalidad que yo he podido escuchar. Este es de su disco Hot Rats del 69. Frank Zappa tiene una discografía larguísima, está compuesta por, no sé si son 30 o 40 discos, es una discografía inabarcable, porque además no hizo cosas en solitario, hizo cosas en grupos como The Mothers of the Invention. Dentro de esa discografía inmensa transitó por muchos subgéneros diferentes del rock. Este disco concretamente está más enfocado a un poco al rock con influencias del jazz que en ese momento se estaba convirtiendo en un hervidero de artistas súper interesantes como Miles Davis, cuando empezó a interesarse por el rock con el Avicii's Brew, gente como Weather Report, gente como la Massavision Orchestra. Entonces es un disco que confluye un poco en ese sonido. Y Vano samplea los violines del principio de este track. Vamos a escuchar un poco ese Willy the Pimp de Frank Zappa y vamos a ir hacia el sample. Escuchamos las genialidades y locuras de Frank Zappa, que nos ha traído Di Regaliz en este Willy the Pimp, que se amplió Vano para Prometeo. Y vamos a seguir escuchando un poco de, bueno, ya la parte final, la bomba final que has traído de este tracklist, y nos iremos despidiendo. Talento malgastado. Para fluir, no para luchar. Nos quieren bajo tierra como Emir Kusturica. Nos hicieron el lío como al Islam. Urano clica, básico. Energía libre. Pesado, escupo diamantina con la piel de táctil y el amor de neopreno para cantarle a esta lluvia ácida, lágrima negra, ojo rojo, vida púrpura, multicolor, como chándalos en los 80 o como tu aura, micrófono chakra, ácido y fábula, no amistades por medio pollo, puta, acuerdos mutuos, entre la energía de mi entorno y yo, cifras y códigos, tengo visiones como el bosque y las plasmo en un micrófono, soy tu nuevo cosmos, bruna, busca tu luz, los rincones que más brillan están en las ciudades más oscuras, Urano Players, inabarcables como el universo, space is the place. Puedes llegar. Pensa la acabar mi génesis. Galento, malgastado, lento, malgastado, galento, malgastado. Escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM en Radio Almaino, la radio libre de Granada, y también puedes oírnos en radioalmaina.org, en iVoox, puedes seguirnos en Instagram en talentomalgastado.elconcepto, y también estamos sonando desde hace un tiempo en la 97 Irratia de Bilbo. Estamos acompañados de Disregaliz, miembro de Reservoir Samples, y aquí ha venido a traer pues un tracklist suculento, super curado, y el track que sonaba anteriormente era Génesis del rapero vallisoletano Eric Urano. ¿Qué me cuentas de Eric Urano? Pues Eric Urano es uno de los MCs que más me gusta de la escena española. Si existe un MC que encarne bien la definición de escribir con códigos, es Eric Urano. Es una escritura pues absolutamente encriptada, llena de referencias ocultas. Son letras que a cada escucha ganan, que a cada escucha se les encuentra un detalle diferente, una referencia diferente. Y aquí estaba unido a Zar 1, que había sido su compañero de grupo entre otros en Urano Players, y aquí estaban. Este Génesis fue el adelanto de la Energía Libre. El Energía Libre fue un disco que sacaron en 2011, para mí uno de los mejores discos de la historia del rap en España. Un disco que además ha envejecido increíble. Es un disco que sus letras no se han quedado desfasadas para nada, todo lo contrario, son letras que siguen súper de actualidad. El colchón sonoro que le dio Zar 1 a este disco, la verdad es que es buenísimo. Zar 1 no solo se valió de sampleos, sino que también metió muchos sintetizadores y demás de cosecha propia. Y yo la verdad es que a este tema le tengo un cariño especial, porque tengo absolutamente grabado el momento que lo escuché. En esa época estaba viviendo en un piso de estudiantes, precisamente junto a otros miembros de Reservoir Samples como Javi o Fran, en calle Sócrates, aquí en Granada, al lado de Pedro Antonio, y recuerdo absolutamente la sensación de al ver el vídeo y escucharlo, de cómo me voló la cabeza. Toda esa estética súper cuidada con Eric, con el casco de astronauta, sacando los libros de los Illuminati, las cajas de zapatillas y demás, a mí me resultó absolutamente chocante. Y era algo raro, porque el sonido era sonido Urano Players reconocible, pero al mismo tiempo traía como una vuelta de tuerca, es decir, llevando un poquito más lejos ese sonido. Entonces, a mí es un track que me gusta muchísimo, dentro de un disco que me gusta muchísimo, y dentro de un grupo o colectivo como fueron los Urano Players, que son, pues son gente que a día de hoy sigue sacando cosas, gente como Grimaldo o Edu Omega o el propio Eric, y que me siguen gustando un montón. Pues es que lo has dicho todo tú, todo el rato, pero efectivamente te ratifico y confirmo lo que dices. Otros grandes incomprendidos, ¿no? Como hablábamos del Palo, que en el momento con ese Voyager Rock no fueron para nada aceptados, pero bueno, el tiempo pone todo en su lugar. Y efectivamente me ha hecho mucha ilusión que lo trajeras. Hacía mucho tiempo que no escuchaba el tema, que aparte tiene un videoclip, como dices, muy pues novedoso para la época, y que ya estaba definiendo un poco la estética que iba a traer, y las vueltas que le ha dado al tema y lo que ha evolucionado el chaval, ¿no? Porque se ha sabido reinventar y al mismo tiempo ser fiel, ¿no? Y te iba a preguntar, porque Energía Libre es un discazo, efectivamente, ir al principio, pero yo estoy entre Energía Libre y el siguiente, que es Cosmonáutica. ¿Qué dirías? Porque hay siempre debate. Es muy difícil, la verdad. Yo, siendo honesto, he escuchado más Energía Libre que Cosmonáutica. De hecho, Cosmonáutica, con Cosmonáutica me pasa una cosa muy, muy curiosa. Cuando salió el disco, desde Eric Urano y Zaruno y también Galleta Records con Abel ahí, anunciaron que iba a salir en vinilo. Entonces yo dije, pues no lo pienso escuchar hasta que no salga en vinilo. Y tardó muchísimo en editarse. Un retraso famoso del rap español, ¿no? Sí. De los tantos que hay. Sí, justo, tardó muchísimo en editarse el vinilo. Al final creo que tuvieron complicaciones ahí. No sé si tardaron un año o año y medio, puede que incluso 2 años. Y yo tardé mucho en escucharlo, pero Cosmonáutica, pues evidentemente es otro tótem del rap español. Y a mí además, Cosmonáutica, dentro de esta forma de escribir de Eric, de estos códigos y estas referencias, me llega particularmente porque hace 2 referencias que a mí me han formado y me han definido, como son, en un momento dado hace referencia a Rock Raida y en otro momento dado hace referencia a En el Lago de Triana. Sí, ellos son muy, bueno, ya eran en su momento, ¿no? Que igual no estaba tan bien visto, ¿no? Lo mismo que las referencias que tenían del palo del rollo andaluz. Uh-huh. Hay que reivindicar que Zara ha hecho un buen digging siempre, muy, muy selecto, ¿no? Y se ha empleado, por ejemplo, un grupo clásico que es Agua Viva, que se emplean uh-huh. ahí en Cosmonáutica. Y para este Génesis, esto sí que me lo has descubierto tú, se emplean un grupo del que me vas a contar tú ahora toda la data otra vez. Pues se emplean un grupo que se llamaba Los Canarios. Este grupo de Los Canarios fue un grupo que estuvo activo desde finales de los 60 hasta mediados de los 70. Este disco concretamente es del 74. Y hay varias cosas curiosas que decir sobre este disco y sobre este grupo. Este disco es como una reinterpretación de las 4 estaciones de Vivaldi. El disco está compuesto por 4 suites, o como lo llaman ellos, 4 transmigraciones, y dentro de cada transmigración hay temas específicos. El disco ha envejecido bien algunas partes y otras partes no tanto, la verdad. Yo tengo que reconocer que no soy fan de estas partes en las que están versionando estrictamente las 4 estaciones de Vivaldi, pero entre estas partes hay puentes, hay enlaces, hay pues en definitiva prácticamente temas enteros en los que experimentan muchísimo con la electrónica, con los sintetizadores y demás, y creo que eso en parte ha envejecido muy bien. Además, como dato curioso de este grupo estuvo liderado por Teddy Bautista. Teddy Bautista, no sé si la gente lo recordará, pero fue presidente de la SGAE durante la etapa más asquerosa de la SGAE. Aquella etapa del canon digital, aquella etapa del canon a los productos electrónicos, por si acaso fueras a piratear algo, cargándose así la presunción de inocencia, aquella etapa de persecución a los manteros, que bueno, hoy en día sigue muy activa, pero esta etapa en la que salían los triunfitos criticando en programas de líderes de audiencia a los manteros, que son gente que al final está peleando todos los días por comer. Pues el presidente de esta asociación en esta etapa asquerosa fue Teddy Bautista, que además estuvo imputado por temas de corrupción. Creo que al final salió libre, pero igualmente queda su legado al frente de la SGAE para tenerle bastante asco, la verdad. Sí, ese es el recuerdo que yo creo que a nuestras generaciones le puede quedar. No sabía que había estado en Los Canarios, pero sé que tenía ese bagaje musical muy, muy, muy pegado a la música negra, ¿no? No sé si es Los Brincos o no me acuerdo qué grupo es. Sí. Que versionaban hicieron la famosa el Black is Black. Justo. ¿No? Y pero ahí el dato de Los Canarios no lo tenía y me lo has dado. Increíble, podemos dignificar un poco a Teddy Bautista después de la liada final que hizo. Sí. Y bueno, me has hablado de la primera transmigración. Vamos a escuchar este cacho donde sale el sample, porque en realidad hemos usado el tema de colchón musical continuamente, porque tiene un montón de partes dentro de los 8 minutos que tiene de track. Vamos a oír ese primer cachito donde Zaruno lo pilla. Thank you. Este es el primer acto, el paraíso remoto de Los Canarios. Hemos escuchado esos primeros segundos, 15-20 segundos que se amplía Zaruno para Eric Urano en ese Génesis. Y luego ya pues, vemos cómo deriva el tema en mil formas, ¿no? Te agradezco mucho este descubrimiento, como otros. Has hablado de las transmigraciones que representan las cuatro estaciones estas de Vivaldi, y te quería preguntar un poco, porque yo sé que tú también has transmigrado, eres de Granada, sois de Granada, Reservoir sí. Samples, pero bueno, cuéntame un poco tus idas y venidas y qué visión tienes de Granada ahora que llevas un tiempo sin aparecer por aquí. Bueno, pues yo soy de un pueblo de Granada, Castelldefels, y pues por varias razones, pero una de ellas por la precariedad laboral que tenemos, no solo en Granada, sino en todo el país, pero en Andalucía y en Granada se nota especialmente, pues me he visto obligado a migrar a México para poder obtener un futuro laboral que fuera más que fuera más consistente y con más perspectivas de prosperar un poco como que el que se me ofrecía aquí en España, que era trabajo precario tras trabajo precario, encima para sectores absolutamente indeseables como son todo lo que tiene que ver con la gestión de propiedades inmobiliarias y demás. Y respecto a cómo he encontrado Granada ahora cuando he vuelto después de un tiempo, pues la verdad es que la noto muy diferente. Yo me fui de aquí en 2021. Cabe decir que en 2021 ya había un proceso de gentrificación de la ciudad en marcha bastante heavy, pero lo que me he encontrado ha sido un cambio radical. La verdad, me he encontrado una ciudad que ya no está habitada por sus propios habitantes, sino que está habitada por turistas y por los trabajadores que vienen desde los pueblos de alrededor para darle servicio a estos turistas, porque la ciudad ya no es para los granadinos, es para la gente de fuera. Entonces, pues básicamente me ha parecido un parque de atracciones para los turistas. Entonces, en ese sentido, me voy bastante apenado. Qué lástima, pero es que otra vez lo has dicho todo tú. Entonces ya yo no puedo opinar mejor que tú, y bueno, es un problema ya que está puesto sobre la mesa, ¿no? Sí. Y veremos en qué deriva y las medidas que se puedan tomar. Y pues ojalá Granada sobreviva y no sea comida en este parque de atracciones. Ojalá vuelvas aquí, puedas tener tu vida allí o allá, donde sea. Y te quiero dar muchas gracias por estas casi dos horas de programa que hemos hecho y lo que he aprendido y la música que hemos hecho sonar, Di. No, gracias a ti, Diego, por darme la oportunidad de compartir todo esto contigo. Al final tanto yo como en Reservoir Samples hemos tenido la oportunidad de cruzarnos con gente en el camino que ha compartido con nosotros, y tener ahora nosotros la oportunidad de compartir en un programa de radio, dentro además de una radio comunitaria, pues es muy especial para nosotros, porque pues porque al final es un círculo que se cierra, es gente compartiendo información, gente compartiendo cultura, y además haciéndolo sin un ánimo de enriquecimiento personal, haciéndolo todo por la propia cultura, valga la redundancia. Ole ahí, pues es que eso es lo que pienso yo también. Estamos aquí repitiendo uno y otro lo mismo, pero sí. Bueno, eso es lo que nos ha unido, efectivamente. Cuando queráis, esta es vuestra casa. Muchas gracias. Que nos veamos muchas más veces. Muchas gracias, Diego, y muchas gracias a Radio Almaina. Gracias, Di, gracias, Javi, de Reservoir Samples también, que por ahí anda, y le veremos próximamente, le escucharemos próximamente, seguramente, con mucho gusto. Esto ha sido Talento Malgastado. Nos vamos a ir haciendo sonar un poco ese track de Los Canarios y nos oímos las semanas siguientes. No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado.